yo si reparto no me venga con berrinche. Ese no pincha ni corta y ella quiere que la pinche. De tanto arte, bicho, voy a hacer que te capriche. Pon el armamento para la ocasión, para el momento. En breve tiro un atentado pa' que estén atentos. Bajo tanga, cacheteo y adentro. Mami, yo soy el TH. Por la culpa del otro que la hizo sufrir. No vine de semana, ya se me dan el mes. Boleando la cola solamente pa' los pi. Las pistolas con el chi. Yo en rafagazo como en Estambul. Me pide que se la emboque, corte en el pool. Y yo se la emboco, 23 Chicago Bull. Como el calle, menores a full. Allá le gusta la película y yo soy el cine. Va a pasar un mamantazo todo el que patine. De memoria me acuerdo como tu guacha gime. Esa loca el polvito rosa llama, nunca escribe. Guarra, el jean lo desgarra. A esa buchona yo me la llevé de parla. Compañero tiene un culote que está pa' matarla. Y yo que soy un chuki voy a azotarla. Si vos sabes quién soy. Si tu novio te deja sola, paso a buscarte en la motora. Mami, papi, vos tiré cola. A ver si te empeora, porque no me importa la hora. Vos sos la verdadera cachetona. Cachetón me tona, tona, tona. Cachetón me tona, tona, tona. Cachetón me tona, tona, tona. Siempre quiso ser paputona. Cachetón me tona, tona, tona. Cachetón me tona, tona, tona. Cachetón me tona, tona, tona. Siempre quiso ser mi ladrona. El aume, ¿qué? El aume. Mami, yo soy el TH. ¿Para qué otra H? Se juntaron los que saben. Painy Fauna Music. Los dueños del chiche. Fauna Music.